La exposición central de Bellas Artes por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea fue inaugurada el día 2 en el Museo de Bellas Artes de Corea bajo el tema de Invencible Partido del Trabajo de Corea. Se exhiben obras pictóricas del presidente Kim Il-sung, fundador de esa gloriosa organización política, y de este y el dirigente Kim Jong-il, orientándola a la victoria. Participaron en la ceremonia Choi Tae-bok, secretario del Comité Central del Partido, otros directivos del sector, creadores de la rama y capitalinos.